Pizza, chua, pizza. Espera, espera, me permitiste un hit. Pizza, yeah. Hice un monto y dije wow. Se me ganó lágrima, me dio del show. No cambio de bando, yo cambio de flow. Me cogí a la fama porque es una hoe. Old Town Road, estoy tranquilo buscando mal Freddy. Pisa tiene un calillo de Hitler Kitty. Este tiene un trauma y un bag, quiero más, mucho más. Y en el cuello ya conseguí a tripping. Wow, flow, show, wow, ho. Try, life, worldwide. Flow, show, wow, ho. Life, worldwide. Ahora vivo como un G, pero mi alma yo jamás la vendí. Por mi propio mérito lo conseguí. Manion creep, enemy. Mis atrás lo mato solo con el B. Hicimos dinero y no lo presumí. Lo siento, pero es así. Es así. BBS, on my neck. No crude. On my back, no money. Y el back, yeah. Money talk, la mocha. Como en el trap, estoy flag, back, crack. Ya tengo conexiones como la web. Black boy, hice mi propio rey. Hice un par de millones y lo guardé. Obvio que pio la mente. Oh, mi cuello lo congelé. Oh, en un mecho yo salté. Oh, ahora voy como yo. Oh, ahora voy. Espera, avisa, me quedé sin letra, ahora sí. Hice un monto y dije wow. Se me ganó lágrima, me dio del show. No cambio de bando, yo cambio de flow. Me cogí a la fama porque es una hoe. Old Town Road, estoy tranquilo buscando mal Freddy. Pisa tiene un calillo de Hitler Kitty. Este tiene un trauma y un bag, quiero más, mucho más. Y en el cuello ya conseguí a tripping. Wow, flow, show, wow, ho. Try, life, worldwide. Flow, show, wow, ho. Try life worldwide, worldwide. Con Visa Trap, lifestyle, lifestyle, yeah, yeah. Visa Trap, Visa Trap, Visa Trap, Visa Trap, Visa Trap, Visa Trap.